soy delgadita. Muy bien curviadita. Un poco bajita. Para mí estás bien. Tengo grandes ojos. La boca chiquita. Son finas, mis pies delicados, mi andar es gracioso, de suave vaivén. Ya no pido nada. Suave vaivén. Ya no pido nada.